Somos Enlace, la red de ideas nacional que une a 29 medios y organizaciones de diferentes departamentos del país para hacer la voz territorial que permita conocer y reflexionar sobre el aislamiento por COVID-19. La voz populi de la gran metrópoli. La voz del pueblo, conversaciones con Nicole. Hola a todos y todas las oyentes de esta radio. Un gran saludo de parte de la radio de la Vox Populi y del equipo de los viajeros radiofónicos. Una vez más nos place saludarles a ustedes desde este espacio radial que en su segunda temporada trae muchas sorpresas como se habían prometido y que como ya lo habían podido escuchar hemos venido conversando acerca de varios temas que se han invisibilizado dentro de nuestra cotidianidad y que creemos necesario amplificar para que todas las personas dentro y fuera de nuestras comunidades puedan estar bien informadas. Y en esta ocasión, en la Vox del Pueblo, en conversaciones con Nicole, estaremos hablando los sentires que hay en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del territorio en cuanto a esta formación virtual y la pandemia. Así que saldremos a indagar qué sentires hay dentro de nuestra comunidad sobre este nuestro tema del día de hoy. Conversaciones con Nicole. Hola, ¿cómo estás? Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un gusto abrir los micrófonos en esta segunda temporada para amplificar los sentires de nuestra comunidad. Bueno, a continuación dejaremos que nuestro invitado se presente. Hola, me llamo Sara Lilla Orreda Reina. Gusto a todos poder presentarme. Tengo 7 años y yo vivo en Los Laches. Hola, buenos días. Me llamo Gerson Alejandro Ruiz Peña, tengo 11 años y vivo en la comunidad de Los Laches. Hola, buenos días. Me llamo Camila Andrea Perdomo, tengo 10 años, vivo en el barrio Laches. Hola, y las preguntas que tenemos para ti el día de hoy son las siguientes. ¿Cómo te has sentido durante esta pandemia? Bien, pero me incomoda que no podamos salir, que no podamos compartir espacios afuera para no mantenerse adentro, dentro de la casa, a veces sin hacer nada, pero lo demás todo está bien. No tan cómodo, me he sentido muy encerrado, no puedo compartir con las profesoras y con mis amigos, no podemos salir a divertirnos, no podemos hacer actividades divertidas y encerrado en la casa aún no estresa harto por los problemas que pasan. Muy incómoda porque no he podido salir, no he podido jugar y además hablar. Porque debemos que tener distancia con las personas. Viajeros radiofónicos. ¿Cómo te has sentido estudiando desde la virtualidad que nos trajo la pandemia? No muy bien porque es incómodo, se nos va la conexión, el internet. Primero quiero ir a mis amigos. A veces se me recorta la llamada. Y hay veces que no puedo entrar a clases por la luz, por el internet, por eso es que no me agrada tanto. Y también porque quiero pasar tiempo con mis profesores y también estar fuera de la casa y no estar todo el tiempo encerrado. No tan bien porque a algunos se le cae en el internet, a otros no se le va en la luz. Y también la otra no tienen los medios para conectarse. Bien, me ha enseñado muchas cosas, me he conectado y la profe me ha felicitado. Conversaciones con Nicole. ¿Sientes que has aprendido mejor o sientes que realmente no aprendes nada desde la virtualidad? Sí. ¿No? ¿Y por qué? Casi no mucho no aprendí. Porque duramos 2 horas en clases y yo comienzo desde las 9 a las 10:40 y terminamos a las 11:40. Entonces, el lunes y el martes tengo dos clases, pero el martes tengo español y caligrafía. Y la profe las da la clase solo con una materia y nos dice lo de caligrafía, porque también se me dificulta escribir y la profe a veces nos dicta y nos perdemos. Y la profe a veces se estresa o comienza a gritar, o bueno, esas cosas. Ahí más o menos estoy aprendiendo porque la profe a veces no nos deja, la profe cuando nos manda un video no nos deja escucharlo. Y la profe nos dice por qué no vean el video. Y uno le tiene que escucharlo bien para resolver las preguntas o el resumen. ¿Crees que todos tus compañeros han podido estudiar desde la virtualidad? No, porque algunos compañeros no tienen los medios, algunos tienen que ir a otra parte para conectarse. Sí, porque yo los veo estudiando, conectándose y hablar con la profe. No creo que muchos, porque a veces a los demás también les pasa eso. ¿Crees que algunos de tus compañeros dejaron de estudiar por causa de la virtualidad? Sí, no, ¿y por qué? Sí, porque algunos, tal vez porque no tienen la facilidad de conectarse por algún dispositivo, porque no tienen internet, también porque no han conseguido sus materiales, no han entendido muy bien las clases. Yo creo que un compañero que casi no se conecta ha dejado de estudiar porque los estudios son duros. Ahora nos dejan un poco más de tarea porque tenemos más recursos en la casa y también porque las profesoras son muy estrictas con los estudiantes. Sí, algunos compañeros no se han conectado, no le han enviado PDFs a la profe y ni le han mandado videos ni porque como que la profe no nos deja explicar, ¿no? La profe no nos explica a nosotros, pero no nos vamos a entender, no vamos a escuchar nada. La voz populi de la gran metrópoli, la gran metrópoli. ¿Quieres que esa virtualidad siga siendo el medio para estudiar? Sí, no, ¿y por qué? No, porque es muy incómodo. Es mejor a ver nuestros amigos que solo saludarlos por un computador. Es mejor decirlo cara a cara en vez de resguardárselo por una videollamada que se nos corte y que no podamos decir nada. No me gustaría porque los niños y los estudiantes que van a salir a una universidad no tienen los medios. Por ejemplo, los papás no tienen dinero para que paguen más internet a cada rato y la luz llega peor porque uno dula en el computador o en el celular pegado hasta que acaben las clases virtuales y también porque nosotros tenemos derecho a un estudio mejor. Sí, porque en el colegio debemos cuidarnos y además cuando vamos a jugar nos debemos tocar y nos llenamos de bacterias donde venimos. Somos Enlace. ¿Qué consejo le puedes brindar a quienes nos están escuchando para que sus hijos e hijas puedan asumir de la mejor manera sus estudios desde la virtualidad en la que vivimos ahora? Bueno, eso sería que pudieran pagar un buen trabajo, le dieran su dispositivo, internet, que les sirva, que hagan una protesta para que los estudios o la educación puede avanzar mejor, no siendo virtual, sino siendo presencial, por lo menos 2 horas, 4, 3 horas en estudio, y no las 10 horas que uno pasa en clase presente. Entonces, y que también le pongan un poco más de atención a los estudios de los hijos para que así ellos puedan seguir adelante. El primer consejo para los papás es que estén más pendientes con sus hijos para que no cojan riesgos en el computador, para que no vean páginas que no deberían ver. El segundo consejo es para que podamos protestar por nuestros derechos de la educación y para que tengamos un mejor estudio. Nuevamente, muchísimas gracias por compartir nuestra opinión y a todos los y las oyentes que nos estuvieron acompañando. Espero volvernos a encontrar y compartir muchos más saberes en esta segunda temporada de La Voz del Pueblo en Conversaciones con Nicole. Agradecer también a la red Somos Enlace y recuerden siempre estar conectados por www.lavoxpopuli.com. La Voz del Pueblo, Conversaciones con Nicole.